9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy es el último apartado. Es increíble cómo se están yendo de rápido. Pero bueno, nada más trae 6 apartados este capítulo. ¿Dije? ¿Es el último apartado? Bueno, es el último apartado del capítulo 22. El día de mañana, si Dios quiere, iniciaremos con el capítulo número 23. Todo este capítulo 22 nos ha hablado sobre la salvación y la relación santa. Y el apartado del día de hoy es la luz de la relación santa. Y la primera pregunta que nos hace en este apartado es la siguiente. ¿Deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues uno de ellos lo ves como un medio, al otro como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la suya propia. Los medios sirven al fin, y a medida que el fin se alcanza, el valor de los medios disminuye, quedando totalmente eclipsados cuando se reconoce que ya no tienen función alguna. Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla, pero la buscará donde cree que está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es igualmente posible alcanzar o bien la libertad de la mente o bien la del cuerpo, y elegirá a uno de ellos para que sirva al otro como medio para encontrarla. Y bueno, les leí el primer párrafo para que nos quede a todos más claro. Pues acerca del medio o el fin, acerca de qué es lo que queremos liberar. Obviamente que todos queremos liberarnos del ego, ¿no? ¿Qué deseas, la libertad del cuerpo o la de la mente? Cuando uno elige la libertad del cuerpo, la mente se usa como un medio cuyo valor reside en su habilidad de ingeniar medios para conseguir la libertad del cuerpo. Pero dado que liberar el cuerpo no tiene sentido, la mente se ha puesto al servicio ¿de qué? De las ilusiones. Y esta situación es tan contradictoria e imposible que cualquiera que la elija, pues no tiene idea de lo que es valioso. Entonces, cuando queremos liberarnos del cuerpo es porque realmente, pues estamos totalmente identificados con él. Estamos identificados con las ilusiones, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer la mente? Pues hacernos creer en ello y que tenemos que liberarnos de ello. O sea, tal vez resulta un poco confuso, ¿verdad? Pero está muy sencillo. si nosotros, por ejemplo, estamos tranquilos en este momento, si estamos confiados de lo que estamos viviendo, o sea, es lo mejor, si estamos en paz, si no hay algo que nos esté atormentando o nos esté quitando nuestra paz, entonces podremos decir que no hay ningún conflicto en nuestra vida, que no me estoy identificando con nada porque no veo ningún problema en mi vida. Estoy aceptando y me estoy dejando fluir. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te vas al mar, ¿no? Y te tiras en la orilla y vienen las olas y dejan que te mueva porque te va moviendo el agua, ¿verdad? Te dejas fluir con ella, ¿no? Y no te pones a pensar, no me muevas a la izquierda, muéveme a la derecha, o no me muevas, ¿no? No nos ponemos a discutir con la naturaleza del agua, ¿no? Que es moverse, fluir. Y nosotros, si estamos ahí, pues fluir con ella. Entonces, cuando estamos así, pues nos dejamos fluir por lo que está sucediendo en el momento y con lo que está sucediendo en la vida, sabiendo que estás seguro, que estás segura donde estás. No es lo mismo que dejarte fluir en el medio del océano donde hay tiburones y hay otras cosas y dices, ah, me estoy dejando fluir con esto. Pues a veces hasta en estas situaciones yo creo que mucha gente se deja fluir, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es otra situación de la cual pues no viene aquí al caso, ¿no? La relación santa, hermosa en su inocencia, llena de fortaleza y resplandeciendo con una luz mucho más brillante que la del sol que alumbra el firmamento que ves, es la que tu padre ha elegido como uno de los medios para llevar a cabo su plan. Entonces, en la relación santa es donde nosotros podemos ver la inocencia en todo. No se usa indebidamente, y porque cuando nosotros pensamos de que tenemos que desconfiar de la vida, desconfiar de la gente, entonces pues ya se vuelve otra situación que no viene al caso, ¿no? Al sanar nosotros pues nuestros pensamientos, es ahí cuando encontramos nuestra curación, y es ahí cuando aceptamos la expiación. Y al sanar los dos, la filiación queda sanada porque nuestras voluntades se han unido. Ante una relación santa no hay pecado. Ante una relación santa no hay ataque, no hay miedo, no hay odio, no hay decepción. Ya no se percibe ninguna forma de error. ¿Se acuerdan que en los apartados anteriores nos hablaba del error y nos decía que está bien? Cuando nos damos cuenta de un error lo podemos corregir. Cuando no sabemos el error, entonces no lo corregimos. Pero ya en una relación santa, cuando no hay pecado, ya no se percibe tampoco ninguna forma de error. Sabes que lo que estás viviendo está perfecto y que no hay algo que nosotros tengamos que solucionar o corregir, porque no es error alguno. Ya ves desde otra perspectiva en la que lo incluyes todo, no nada más segmento, ¿no?, de lo que nosotros pensamos que es la vida. En la expiación estamos nosotros aceptando nuestra relación santa, y en esta relación se corrige el error. Se nos recuerda que somos benditos. De hecho, nos dice, cuán bendito eres tú que permites que este regalo se otorgue. ¿Cuál regalo? El regalo de la expiación. Cada parte del cielo que restituyes se te da a ti. Y cada lugar vacío del cielo que vuelves a llenar con la luz eterna que traes contigo resplandece sobre ti. Los medios de la impecabilidad no conocen el miedo porque únicamente son portadores de amor. Criatura de paz, la luz ha descendido sobre ti. No reconoces la luz que traes contigo, pero la recordarás. ¿Quién podría negarse a sí mismo la visión que le brinda a los demás? ¿Y quién dejaría de reconocer el regalo que por mediación suya Él permitió que se depositase en el cielo? El amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo también te lo estás prestando a ti mismo. Nosotros somos su medio y como medio que somos, tenemos que amar todo lo que Él ama, todo lo que Dios ama. Dios ama a todo el mundo y en el mundo te incluyes a toda la gente. Incluyes a toda la humanidad, a todas las naciones, a todas las razas, a todos los países, a toda la vegetación, a todas las cosas inertes y vivientes. Cuando nosotros hayamos contemplado a nuestros hermanos, a la gente que está en nuestra vida, con absoluto perdón, del que no se haya excluido ningún error ni ninguna palabra que nos haga dudar de ella, que nada se mantenga oculto, entonces, ¿qué error podría haber en cualquier parte que nosotros no pudiéramos pasar por alto? ¿Y qué tipo de sufrimiento podría nublar nuestra vista e impedirnos ver más allá de ella? ¿Y qué ilusión no ibas a reconocer como un error, como una sombra que puedes atravesar completamente impávido? Dios nos permite que no haya ningún obstáculo. Dios no permite que nada sea un obstáculo para que aquellos que hacen su voluntad, y estos reconocerán que sus voluntades son la suya porque les sirven, y les sirven de buen agrado. Vamos a ver el día de hoy nuestra valía a través de los ojos de nuestros hermanos, y cada uno será liberado cuando vea a su Salvador en el lugar donde antes pensó que había un agresor. ¿Con qué persona te molestas? ¿Con qué persona no has podido perdonar o no has podido olvidar lo que te hayan hecho o te hayan dicho? Tal vez son muchas, tal vez son pocos, tal vez no es ninguno, ¿no? Pero el día en que tú liberes a esa persona y digas, ¿sabes qué? No tengo nada que perdonarte porque me he dado cuenta que fue una ilusión lo que yo experimenté en mi vida. Así hayan sido por muchos años, solamente fue una ilusión. Y mediante esta liberación vas a liberar al mundo. Este es tu papel en la consecución de la paz. Muchas veces hemos preguntado, ¿cuál es nuestra función aquí? Y si tú te estás preguntando esta misma pregunta, valga la redundancia, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es mi función? Pues ya se te ha contestado, ¿no? No intentes cambiarla, no intentes sustituirla por ninguna otra, porque esa fue la única función que se te ha otorgado, ver tu valía a través de los ojos de tus hermanos. Acepta solo esta función y sírvela de todo corazón, pues lo que el Espíritu Santo hace con los regalos que le das a tu hermano, a quien se los ofrece, dónde y cuándo, es cosa suya. Si puedes contemplar esto con claridad, si lo puedes comprender sin comprender, sin analizarlo, pues, si lo puedes vivir, lo puedes experimentar, entonces ábrete a este momento. De tu aprendizaje depende el bienestar del mundo. La arrogancia es la única que nos va a negar o nos niega el poder de nuestra voluntad. Si nos seguimos considerando nosotros mismos vulnerables, si nos consideramos débiles, fáciles de destruir, que nos pueden agredir, hay que analizar de dónde surgió este error, por qué pensamos eso. Porque nosotros somos fuertes. Dios nos ha dado todas las herramientas. Si queremos verlo como herramientas, nos los ha otorgado todo. Si atacamos y si nos atacamos, que nos atacamos a nosotros mismos a través de nuestros pensamientos o a alguien más, entonces estamos viendo errores y estamos atacando al Hijo de Dios. Y cuando atacamos al Hijo de Dios, atacamos al Padre también. Uno no se da cuenta de que cada pecado y cada condenación que nosotros percibimos y que justificamos es un ataque contra nuestro Padre. No es contra la persona en la que tú estás viendo. Te atacas a ti, atacas a tu Padre. Atacas a tu Padre, te atacas a ti. Atacas a tu hermano. O sea, es un círculo. No está por niveles. Estamos sobre la misma línea. Si fueses uno con Dios y reconocieses esa unidad, sabrías que su poder te pertenece. Pero mientras nosotros sigamos creyendo en el ataque, no lo vamos a recordar. Hay que recordar que ninguna clase de ataque está justificado, porque no tiene sentido, por más de que digas, sí, claro que tengo justificación de defenderme con esa persona porque lo que me hizo. No. Mientras sigamos creyendo en el ataque, vamos a seguir viendo el sentido del ataque, ¿no? Y ninguna clase de ataque está justificado. No tiene sentido que sigamos creyendo en una ilusión. Nos dice el libro, de la única manera en que el ataque se podría justificar es si tú y tu hermano estuvieseis realmente separados el uno del otro y todo el mundo estuviese separado del Creador. Pues solo entonces sería posible atacar una parte de la creación sin atacarla a toda ella. Atacar al Hijo sin atacar al Padre. Atacar a otro sin atacarte a ti mismo. O herirte a ti mismo sin que otro sufriese dolor. Sin embargo, no te quieres deshacer de esa creencia. No nos queremos deshacer de ella, ¿por qué? Porque le damos valor. El ataque, hay que recordar que no es ni peligroso ni inocuo. Sencillamente es imposible, nos dice el apartado. Y esto es así porque el universo es uno. No elegirías atacar su realidad si no fuese porque, para poder verlo separado de su hacedor, es esencial atacar. Y así parece como si el amor pudiese atacar y volverse temible. Solo los que son diferentes pueden atacar. O sea, solo los que nos consideramos que somos diferentes los unos a los otros, entonces atacamos. Cuando nos vemos en la misma unidad, cuando me veo en ti, cuando tú te ves en mí, cuando te ves en los demás, entonces no hay manera de atacarnos. No necesitamos que nos los comprueben científicamente, que esto es una realidad, porque a través de nuestra mente, pues, nos vamos a confundir, nos vamos a limitar, en pocas palabras. Si hay algo que te causa gozo, paz y tranquilidad, es el recordarnos que estamos todos en la misma sintonía, en la misma unidad. Entonces, si realmente podemos sentir el amor por el mundo, por todos, por ti, por mí, cuando sentimos que estamos en unidad, entonces, ¿por qué rechazar esa idea? Cuando alguien está muy enojado, o está muy triste, o está deprimido, quiere salir de esa situación, y a veces dice, no puedo. En cambio, cuando estás tranquilo y estás en paz, pues tampoco quieres salirte de ello, ¿verdad? esposo, ¿por qué decirle no a tu paz? ¿Por qué no decirle no al amor? Ama. Aunque no lo puedas comprobar que sea cierto, que estamos unidos, que somos uno, el solo hecho de sentir el amor por tu prójimo, el solo sentir que no estamos separados, el saber que todos estamos en esta luz y entre más la comparta, más crece, pues me llena de gozo. Si no te llena de gozo, es porque tal vez estás teniendo pensamientos ilusorios, pensamientos de separación, pensamientos en el que te has llenado de conocimiento, como todos nos llenamos, y le creemos a ese conocimiento. Pero estamos en un momento en que podemos ver con claridad qué es lo que nos hace sentirnos tranquilos y qué es lo que no nos hace sentirnos tranquilos. Qué es lo que nos hace vivir en amor y qué es lo que nos hace vivir en desamor. Por eso hay lecciones en este libro que a veces a uno le llegan más que a otros. ¿Por qué? Porque te está hablando en esta unicidad. Te está diciendo, esto es lo que yo te digo a ti para que puedas volver a estar tranquilo y estar tranquila. ¿Y quién nos dice eso? La vida. O Dios. O tu guía, o tu maestro, tus ángeles, en quien tú creas, pero nos está hablando. Nos redescubrimos, ¿no? ¿Te imaginas que el miedo no existiera en tu vida? ¿Lamentarías el decir, ah, yo quisiera tener miedo, ahora que ya conoces el miedo? ¿Verdad que no? Entonces, es innecesario conservar un poquito de ese ego. No queremos un poquito ni nada del ego, nada del miedo, nada de la separación, nada del ataque. Cuando tú eres consciente de que no estás separado y que no te puedes separar de nada, entonces estás negando al ego. Te das cuenta de que el ego no existe. Pero cuando entonces sí creo que estoy separado de ti, estoy separado de todos los demás, entonces estoy aceptando al ego. Esta capacidad se nos dio a nosotros de discernir, de estar en libertad, de estar en paz, en tranquilidad, como un regalo. Y nosotros decidimos si lo queremos conservar o lo queremos ocultar, ¿no? ¿Lo usamos o lo ocultamos? Esa es tu elección. Entonces, deja que la verdad decida si tú y tu hermano son diferentes o son iguales. Y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Y bueno, aquí vamos a finalizar el apartado, que al mismo tiempo finalizamos el capítulo 22, mañana capítulo 23, si Dios quiere, lo vamos a iniciar, ¿ok? Ahora vamos a la lección rápidamente. Hoy nos toca la lección 175. Recuerden que el ejercicio principal para este quinto repaso de lecciones es: Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Entonces, las ideas que vamos a repasar son la 159 y la 160, la 1 y la 2, ¿ok? 1. Doy los milagros que he recibido. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. La número 2. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Entonces están muy bonitas estas dos lecciones porque van de acuerdo al apartado. ¿Te imaginas? Ahorita tú ya puedes sentir tal vez tu tranquilidad, tu paz, tu felicidad, tu aceptación por la vida, por lo que estás experimentando o presenciando. Imagínate que todo esto lo puedes pasar a los demás. Todos estos milagros los puedes compartir. Por eso, hoy, doy los milagros que he recibido. Hoy reconozco que estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Si yo tengo miedo o si en un momento dado presencio el miedo, entonces voy a recordar que yo estoy en mi hogar y que ese miedo es el que es el extraño. Entonces se desvanece. ¿Por qué? Porque sabes que no es real. Eres un extraño, le dices. Ego, ira, miedo, decepción, estrés. Eres un extraño aquí. Yo estoy en mi hogar y mi hogar es perfecto. Está lleno de luz, está lleno de paz. Y recuerdo que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo, soy amor. Y el amor no teme, el amor no sufre, el amor no corrige. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula El problema. Y escúchenla, porque a veces nosotros nos aferramos a tantas cosas y creemos que un trabajo, una pareja, una familia perfecta, las cosas materiales, son realmente pues el mayor regalo que tenemos, cuando puede resultar que no es así. Por eso, vámonos con la reflexión para que la escuchen, que se titula El problema.